Me llamo Tiffany Benvenu, soy de la escuela número ES61 de Barranqueras Chaco. Bueno, quiero contar mi ofrenda y anécdota también. Una vuelta estaba yo, bajé el colectivo, me iba a, como siempre, a como nos vamos los chaqueños, los viernes tenemos tipo así un día fijo donde nos vamos todos los adolescentes y nos juntamos en la peatonal de acá, de Resistencia, y nos juntamos a tomar una coca con amigos. Y un día bajo del colectivo y veo, por hay una casa de las culturas que se llama, donde está lleno de esculturas, hay todo, pinturas de todas clases que quieras ver. Bueno, y yo veo así tres chicos allá a lo alto de ese edificio. Y digo, ay, no, se van a matar, se quieren ahorcar, son suicidas, no, por favor, llamen a los bomberos o algo. Y ya estaba ya eufórica porque no sabía ni qué le iba a pasar. Resulta que después se tiran de una, se tiran. Y yo con el corazón en la boca sentí un dolor que no era mío, con el corazón en la boca, y después veo que tenían una soga. Y empiezan a subir así por las paredes y yo quedé helada, porque pensé, güey, esto, y yo que no, ya estaba por llamar a la policía, ¿no? Y al final es un deporte que se practica, que ahora no me acuerdo el nombre. Yo me morí del miedo y después me reí de mí misma porque tenía una cara de preocupación inmensa. Esta es mi ofrenda para Ofrendas Urbanas.